Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá. Faz até los que escuchan, no es tan difícil de entender que estamos escuchando una música que viene de Brasil, de homenaje a la reina del mar, a Iemanjá, música que nos envía nuestro hombre en Río de Janeiro, futuro casado este año, que es Raoni Díaz, que lo tenemos en línea. Buen día, Raoni. Hola, Hernán. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día a todos ahí de la radio, todos los que están escuchando, ¿todo tranquilo? Bien, con mucho calor. ¿Cómo está el tiempo en Río? Ah, sí, el verano se fue llegando ahí de despacito, pero ahora finalmente llegó. En esta semana llegamos ahí a la temperatura más alta de todo el año hasta ahora y de todo el verano, llegando ahí a los 39 grados. 39, bueno, bastante bien. Sí, sí, sí, y estamos ahí. Y aguantando el calor, Raoni, en un calor que además lo encuentra a Río con una crisis desde el punto de vista del agua, ¿verdad? Para ir al primer tema, contanos de qué se trata. Claro, claro, en medio a todo el calor y ya todo el caos que tenemos ahí en la ciudad, que siempre conversamos aquí, y bueno, ahora tenemos unas cosas más para aguantar, ¿no? Infelizmente pasa más o menos. Estamos pasando por ahí por una crisis en la agua de la ciudad. La principal empresa pública que hace el mantenimiento y la distribución de agua por toda la ciudad, la CEDAE, tuvo un problema en su red de captación y de tratamiento de la agua, principalmente por una mala actual. Y bueno, estamos con agua con calor, con olor, y de pésima calidad en toda la ciudad. Por lo menos se fue un problema democrático en esa vez, no fue un problema solamente de algunos barrios y barrios pobres, pero llegó a toda la ciudad, desde las partes más ricas como las más pobres. Y bueno, estamos ahí teniendo que comprar agua, porque yo mismo pasé por problemas de salud, por ingerir la agua que estaba cayendo ahí de la ciudad. Ahora básicamente los que pueden compran agua y eso como resultado en el mercado pasa por un aumento de los precios de la agua, pasando de un aumento de más de 15%. Hoy, por ejemplo, compramos ahí una botella de 20 litros de agua por más o menos 35, 30 reales, cuando antes de la crisis pagábamos ahí por cerca de 20 reales. Entonces, solamente para tener una idea de que cómo el problema no afecta a la población. ¿Y cuál es el problema, Raúl? ¿Cuál es el origen del problema, entonces? El problema es una cosa que se pasa todo el año, pero la forma de tratar agua que se cambió. Hay una sustancia llamada angiosmina, que es el resultado de la producción de una sustancia producida por plantas marítimas que están ahí en la agua. En los... Todo el año hay este tipo de reproducción de este tipo de planta, porque estamos en el calor, hay una abundancia mayor de agua. Y bueno, ¿qué se pasa? Que la ciudad todo el año, por el aumento de esa sustancia, hace una disminución de la evasión del agua para la ciudad, para tener tiempo y para que la agua pase y sea tratada perfectamente antes de llegar. Por lo que leo, parece que el problema está parte en la estación del tratamiento de aguas de Guandú, dicen que suministra el agua al 75% de Río de Janeiro. Sí, sí, esa es la declaración oficial, ¿no? Pero lo que pasa es que, diferente de los otros años, no contenieron la agua para el tratamiento correcto, para el tiempo de tratamiento correcto. Porque cuando se deja pasar la agua totalmente con toda su evasión por el sistema de tratamiento, no hay tiempo suficiente para tratar la agua. Y se fue lo que pasó en ese momento. Por una decisión del presidente de la ciudad, no hicieron ese tipo de contenimiento de la agua para que sea tratada perfectamente. Y bueno, ahí acarretó que ahora estamos con la agua de pésima calidad. Pero se habla mucho de eso porque se fue una decisión simple, pero una decisión que ahí podemos tener resultados para los políticos que quieren hacer la privatización de la empresa. Entonces hoy es tratado básicamente con una forma de juego político para privatizar la ciudad. ¿Y qué reacciones genera esto a nivel de la sociedad? Sabemos que hay voces que enseguida aparecen de organizaciones ecologistas, pero a nivel de vecinos, de otros colectivos, ¿hay alguna reacción, alguna movilización por esto, Raúl? Sí, sí, claro, principalmente de organizaciones que tratan ahí de la naturaleza y de los recursos hídricos también. Y bueno, y buena parte también por la población en general, que ahora tiene que comprar agua y tiene que gastar más de lo que ya estaba acostumbrada a gastar en esa ciudad de cara. Tuvimos manifestaciones por la semana, pero no tan contundentes así, no tan llenas. Pero yo creo que en la medida que el problema sigue ahí, porque por en cuanto no hay un tiempo para que ese problema se acabe, yo creo que vamos a tener ahí otros tipos de reacciones de la población. Bien. Porque manteniendo este tipo de... va a afectar totalmente la economía de las familias y del pueblo. Junto con esto... siguiendo por el tema del agua, lluvias intensas le ha tocado recibir a Río, y yo estoy mirando el pronóstico y da como lluvias todos los días, Raúl, en la próxima semana, si estoy mirando bien, Sí, sí, es lo que parece, es lo que dice ahí las empresas de previsión del tiempo. Lo que pasa es que, en fin, como hablé, el verano llegó de despacito, pero finalmente llegó. Este tipo de lluvias son bastante características en esa época del año. En ese año están llegando ahí con bastante fuerza. En esa semana ahí tuvimos dos días de lluvia donde se quedaron varios sin luz, varios sin agua, con agua de más pésima calidad, más que ya estaba ya. Y destrucción principalmente en los barrios donde hay grandes avenidas, grandes calles. Y el final esperamos que ya que se caiga más lluvia hoy, por ejemplo. Por ahora está un tiempo bastante claro, bastante sol, estamos ahí a los 30 grados por aquí, pero la expectativa es que más tarde se va a caer una gran cantidad de agua también. La preocupación es quedar atento, intentar no se quedar en la calle, porque de verdad que hay riesgo de muerte que se quede en la calle. La agua llena a casi 2 metros de altura. Entonces se puede de verdad tener algún riesgo de vida. Bien, y esto hay Este tema de la lluvia sí ha generado muertes en otras zonas de Brasil, ¿no? Por lo que estoy mirando de cifras, se habla de 65 muertos a esta altura en Minas Gerais, sobre todo, donde ha habido más. En Río de Janeiro hablan de 2 muertes, en Espíritu Santo 9, y además otras consecuencias de deslizamientos de tierra, derrumbes, y arrastran contaminación, esto también en algunos ríos. Claro, principalmente esta parte de la lluvia, la gran cantidad de lluvia que se cayó aquí en Río de Janeiro, empezó, como usted habló ahora, de Belo Horizonte, principalmente el estado de Minas Gerais, como también de Espírito Santo. Lá, sin embargo, los daños a la población en la ciudad y la cantidad de muertos se fue bien mayor que por aquí. Se tratando de Río de Janeiro, donde está concentrado más la lluvia en ese momento, en la parte norte, haciendo ahí frontera con el Espíritu Santo. Ahí también tuvimos ahí ríos que se llenaron, invadieron la ciudad, se destruyeron casas, las personas se quedaron sin donde vivir. Ahí toda una programación para intentar acoger a las personas que perdieron sus cosas. Aquí en Río de Janeiro la agua llegó con bastante fuerza, pero ya enfraquecida por tener pasado ahí por Minas de Espíritu Santo y el norte del río. Claro. Pero así mismo tenemos que continuar atentos y bueno, vamos a esperar la agua, no hay otra cosa que hacer, ¿no? Claro. Qué combinación de cosas en torno al agua, ¿no? Yendo a otros temas, Sí. Raoni, que vos has manejado en cuanto a la persecución, a la expresión de racismo que se está dando particularmente en Río de Janeiro, con expresiones culturales, con persecución a algunos artistas. Nos habías hablado de un DJ, como se dice ahora, un DJ, que fue detenido y posteriormente liberado, pero las persecuciones siguen, ¿no? Sí, exacto. Hablamos del Joker Renan aquí algunas veces, yo imagino que 2 o 3 veces, porque estaba encarcelado ahí por un claro posicionamiento de racismo por parte del Estado. Y ahora, no sé si propositalmente o no, su mujer ha pasado por una situación bastante clara. La mujer de Joker Renan es una empresaria, trabaja con productos para los pelos, de todo el tipo de productos para la belleza femenina. Y por eso se fue a una agencia del banco para hacer una transición de una cuantía alta de dinero, de su cuantía, de su cuenta, para hacer el pagamento para otra cuenta. Una transacción normal que todos nosotros hacemos independiente del valor. Pero ya ahí, cuando llegó a la agencia, el funcionario del banco, por motivos claros de racismo, porque no tenía otro motivo o otra contestación, llamó a la policía por imaginar que la mujer, por ser negra, no podría tener tanto dinero así en su cuenta. Entonces, se creó ahí una situación de una situación clara de racismo. Una más que varias personas pasan. Mi novia, por ser negra, pasa también. Y infelizmente era una cosa bastante, bastante clara. La mujer de DJ Renan tuve que seguir hasta la delegacia, se quedar ahí por alguna hora haciendo explicaciones de una cosa que básicamente no tenían que explicar. Se trata de su dinero, el dinero de su trabajo. Al final salió sin ningún tipo de notificación ni nada, pero se queda ahí a una situación clara, claramente racista, que muchas mujeres aquí en Río, no solo en Río, pero en Brasil, pasan por eso diariamente. Entonces, infelizmente, es una lástima histórica, yo creo que permanece hasta hoy en la sociedad aquí del Brasil. Lorena Vieira se llama ella, la esposa de Renanda Peña, este DJ, este DJ. Y lo que llamó la atención entonces, porque yo me imagino que gente afro, negra, es habitual que en Brasil vaya al banco, ¿no? Que en este caso era el Banco Itaú, lo podemos nombrar Exacto. tranquilamente. Lo que llamó la atención fue la cantidad de plata que movía y la sacó, la policía la sacó del banco. Sí, porque imaginaban que no tenían ahí, no podría tener, por ser una mujer negra, no podría acumular ahí una gran cantidad de dinero. Si me recuerdo bien, sería como 20 mil reales que ya el valor de la transacción bancaria. Y bueno, y bueno, tuve que explicar, tuve que pasar por ahí una situación de contrajimiento y de mucho, mucho incómodo, ¿no? Y bueno, no sé si propositalmente o no, se pasó ahí por una situación de racismo después de que tu novio se quedó encarcelado también por una situación de racismo. Ella, los dos son personas conocidas, digamos, en Río, son populares. Sí, sí, son populares, eran ya populares por la música de Joker Renan antes de ser encarcelado. Y después que Joker Renan fue encarcelado y pasó por todo ese proceso, se quedó más popular principalmente por la lucha y por los movimientos sociales antirracistas. Entonces hicieron, claro, el trabajo de concientización, de expor ahí que se trataba básicamente de un posicionamiento racista del Estado contra una persona favelada, una persona negra. Y ese tipo de situación se pasa, se pasa con blancos o para de otro tipo de detenidas aquí en Brasil. El jueves Renan Peña, el DJ y el DJ, escribió en su cuenta en Twitter que decían que porque le llamó la atención que ella estaba en la foto de su carnet de identidad con el cabello liso. Y cuando ella fue al banco ahora estaba con el cabello cacheado, que debe ser ondulado, crespo, ¿no? Decimos nosotros. Y que sí, sí, por aquí también. Como que eso fue también el sospechoso. Dice, porque soy preta y humilde, soy criminal, parece, dijo Lorena, la esposa, porque soy negra y humilde. Increíble que esto siga pasando. Bueno, pero vamos a un último punto que ya viene hacia la cultura también de la música, al carnaval que se acerca en Brasil, del que hemos hablado contigo en otras oportunidades, Raoni, que el carnaval que menos se conoce a nivel internacional, que es el de los blocos, ¿no? Sí, ahora empezamos, finalmente, hoy se pasa el primer bloco aquí de la región del puerto, porque son blocos de la calle que están en la calle con músicos que se reúnen solamente en esta época del año para tocar y salir ahí tocando por la calle. Y principalmente aquí, donde hay más o menos en la región del puerto 20, más o menos 20, entre 18 y 20 blocos. Algunos salen algunos años, otros no salen. Depende un poco también de la gestión económica, pero el nacimiento del samba se quedó en... Entonces, y increíblemente ainda es un que no está ahí en la televisión, no es popular. Y que en una parte es mal, pero por la otra parte es bueno porque se continúa se quedando ahí como un carnaval clásico, un carnaval hecho para la población, donde las personas de las casas van mirando el bloco llegando y van saliendo de su casa para seguir el bloco, caminando. Entonces hoy empezamos el primer día, tenemos hoy ahí la salida del bloco Independientes do Morro do Pinto, que es el Morro del Pinto, el morro que está aquí cerquita, aquí cerquita de mi casa, en la región portuaria, una parte bien antigua donde vivieron ahí Machado de Assis, un gran escritor brasileño, un gran músico también se vivió ahí, llamado Ernesto Nazaré, el creador del tango brasileño, también estuve viviendo ahí. El inicio del século pasado, o sea, es una región de mucha historia, de mucha tradición, y donde el samba en parte nació y se queda hasta hoy. Es una fiesta bastante bonita, estoy bastante animado, y por lo menos tenemos eso ainda, el carnaval, ¿no? Para luchar y para divertir y para tocar y para llevar ahí y de fiesta a la población. Bien, y mañana una jornada muy especial, me imagino que se vive en Río, en sus playas hermosas, con el día de Iemanjá. Ah, sí, claro. Y como dije, mañana tenemos el 2 de febrero, vamos a tener ahí la fiesta de Iemanjá por varias partes de la ciudad. Por los días, por lo más que el alcalde de Crivella, el clásico alcalde protestante y contra ahí las religiones de matrices africanas, a pesar de eso, a pesar de su posicionamiento, la fiesta continúa, vamos a tener procesiones por la zona sur de la ciudad, por las playas, para louvar ahí la reina Iemanjá, como también vamos a tener en otras partes de la ciudad. Iemanjá es la reina de todo, ¿no? Es la reina del mar, la reina de los ríos, la madre de todos los otros y gran popular aquí en Río de Janeiro y en Brasil en general. En algunos estados de Brasil se cambia del nombre, se me recuerda bien, en Pernambuco se llama Janaína, no se llama Iemanjá. Ajá. Entonces hay ahí diferentes observaciones de Iemanjá, pero específicamente es cultuada ahí por todo el Brasil. Se hacen las ofrendas en el mar y después hay ceremonias en la playa, en la arena, Raoni. No, la ceremonia es hecha caminando por parte de la ciudad, saliendo del centro de la ciudad y llegando hasta la parte del mar. Ajá. Como aquí tenemos una gran costa, ¿no? Tenemos una fiesta más popular que se queda en la zona sur de la ciudad, la parte de las playas más conocidas como Copacabana, Ipanema, Leblon. Pero en otras partes de Río de Janeiro, por playas no tan conocidas, también hace el mismo tipo de procesión, como llamamos aquí. Las personas caminan hasta el mar, llegando al mar, se hacen ahí, se ponen ahí los regalos de Iemanjá en arena y en el mar, y ahí después de eso hay cantos, hay músicas, como también en las fiestas adentro de los terreros, ¿no? Adentro de las instituciones religiosas de Umbanda y de Candomblé. Una curiosidad es que inicialmente el día de Iemanjá se quedaba en 31 de diciembre, pero como la fiesta del final del año en la playa se quedó tan popular, cambiaron el día de Iemanjá para el día 2 de febrero. Pero inicialmente en Brasil se conmemoraba en 31 de diciembre. Y una cosa que permanece hasta hoy como un resquicio ahí de la fiesta de Iemanjá es la tradición del día 31 de diciembre. El cambio del día 31 para el día 1 de enero, las personas llegaron a la playa todos vestidos de blanco. Esto es un ejercicio cultural de la cultura afro-brasileña, cuando se hacían las fiestas de Iemanjá en la playa, como todos iban de blanco. Entonces sacaron la fiesta, pero la tradición cultural y la costumbre de se quedar de blanco en el último día de año y se quedar en la playa se permaneció. Claro. Entonces, de cierta forma, ainda hacemos la celebración de Iemanjá en 31, mismo que las personas no salgan conscientemente, ¿no? Claro, claro. Bueno, esperemos que mañana las autoridades dejen transcurrir con tranquilidad, sin que haya problemas con todas las ceremonias. Sí, esperamos que sea una ceremonia tranquila, por más que tenemos pasado ahí por situaciones de intolerancia religiosa contra las religiones de matriz africana. Normalmente esta fiesta se pasa con bastante tranquilidad, principalmente por ser también una arena donde hay bastante sincretismo. Por aquí Iemanjá se compara a Nossa Senhora de la Conceição, o simplemente Nossa Senhora de los Navegantes. Entonces hay varias referencias de la cultura católica que hace ese sincretismo con Iemanjá. Entonces, por más que sea ahí una celebración de una religión afro-brasileña, es una figura, es un orixá, una reina, bastante popular en culturalmente, ¿no? En otras religiones y otras orientaciones religiosas. Muy bien, Raoni, completo este panorama. Entonces ya nos contarás cómo anduvo ese 2 de febrero entonces, y nos vamos acercando al carnaval, al que más ve el mundo, al del Sambódromo en Río, pero también a este otro que vos decías que ya comienza, el que se vive desde los barrios, del cual vos sos protagonista también, y nos vas mandando videos que vamos a compartir con la audiencia en este tiempo. Te mandamos un abrazo y que haya una buena celebración del carnaval y de todas estas expresiones culturales del pueblo carioca. Gracias, gracias, Renan. Claro que mañana estoy ahí, también voy a buscar un punto en el mar para hablar con Iemanjá, para agradecer por el año, pedir mucha tranquilidad y mucha paz a la mãe, a la madre Iemanjá, ¿no? Como también hoy me voy para los blocos y prometo que envío los vídeos y audios hasta me quedar borracho. Después de eso ya no puedo garantizar más. Lo mismo mañana, si en algún momento ¿Podés algunas imágenes, algunos registros de las ceremonias de Yemanjá en la medida que puedas? Alguno también estaría bueno recibir. Y contanos qué es esta música con la que nos vamos. Estábamos escuchando al principio que habla de Rainha das Ondas. Sí, esta música es una música que se toca dentro de los terreros, dentro de las celebraciones para Yemanjá. Aquí llamamos de punto, de un punto de Yemanjá, un tipo de canto específico con batidas, con percusiones que representan Yemanjá. Entonces, cuando se va a hacer una celebración o cuando hay un medium que hace una incorporación del orixá Yemanjá, normalmente con esta música o con otras músicas también, otros puntos que hablan de la madre Yemanjá, es como un llamado, se llama Yemanjá para bajar a la tierra, a incorporar en el medium y hacer todo su trabajo adentro del terrero. Entonces, una música bastante clásica, un punto bastante conocido para los que siguen ahí la religión afro-brasileña, tanto de la Umbanda como también del Candomblé. Con ello nos despedimos contigo. Un abrazo grande, como siempre, Raoni. Hasta la próxima. Un abrazo, Hernán. Se quede bien. Un abrazo a todos de la radio, a todos los que están escuchando. Y seguimos adelante, ¿no? Vamos arriba. El carnaval llegó. Bueno, aprovechamos también esta música a propósito de playas que hablábamos con Raoni para irnos a la pausa.